Escribo en estas líneas y me atrevo a confesarte que en este punto te observo interesante. No recuerdo yo tu nombre, verdadero interrogante, pero te pienso, para mí más importante. Recuerdo, bebé, esa boquita, tu cara de chamaquita y esos ojitos, huesos que enamoran. Recuerdo tu cinturita, movimiento de sirenita y ese truquito que hacías con la lengua. Y me dijiste, mi bebé, lo susurraste a mi oído cuando bailamos pegado a la pared. Los dos sudando de la tentación, recuerdo que rincón se siente. Lo susurraste a mi oído cuando bailamos pegado a la pared. Sin olvidar y recordar lo que dijiste. Tú eres mi reina, mi diva, por el resto de la vida. Aunque tenga yo a otra y tú comprometida. Desde ese día, lo como profecía. Y me paso recordando que tú fuiste mía. Y lo sabes, que yo soy tuyo nada más. Susurraste a mi oído cuando bailamos pegado a la pared. Los dos sudando de la tentación, recuerdo que rico se siente. Los susurraste a mi oído cuando bailamos pegado a la pared. Sin olvidar y recordar lo que dijiste. Que tú eres mía, mami, que yo soy todo tuyo. Que soy el sol que te calienta, soy el celo tuyo. Que tú eres mi bebé, que yo soy tu querer, la loca callera. Yo soy tu daddy. Tengo aprendí a rolar, aprendí a fumar, a pasar la night. Aprendí a amar, aprendí el sexo, a sudar yo en exceso. Y todo lo que traía el proceso. Recuerdo cuando me escabullía dentro de tu habitación, a quemar la maldita pasión. Que no comía y no calcomía, y el acto terminaba, venir y venía. Y me dijiste, mi bebé, lo susurraste a mi oído cuando bailamos pegado a la pared. Los dos sudando de la tentación, recuerdo que rico se siente. Lo susurraste a mi oído cuando bailamos pegado a la pared. Sin olvidar y recordar lo que dijiste. Llena, el señor me lo sé. Dice el French on the face, el que pone la presión. Escribo en estas líneas y me atrevo a confesarte que en este punto te observo interesante. No recuerdo yo tu nombre, verdadero interrogante, pero te pienso, para mí más importante.